La voz de los barrios, voz en la ciudad. Un nuevo programa de La Voz de los Barrios y seguimos recorriendo la ciudad. Volvimos a Mataderos en la noche del 1 de julio. Pasamos una velada muy agradable en el marco del 102 aniversario del Club Atlético Nueva Chicago. Nos recibió otra vez el cine El Plata e Isabelino Espinosa volvió después de muchos años a los escenarios. Vamos a escucharlo acompañado por Ricardo Curtet en guitarra en dos temas: La Violeta y Caminito Soleado. conozca la gente, parando sin pulso de tu fatal. Porque la queda tan rica, a veces tus ojos se saben mirar. Y cuando vi tu casita, de puro celoso me sobró el jaque. Para contarle chismoso que traigo en mi apelo, mi prenda. Para su labio me atongo y para sus ojos su carmitar. Y para su blanca garganta el criollo que canta, tiene que cantar. Claro, caminito criollo florido. Seguimos desde el corazón de la Comuna 11 hacia toda la ciudad. Y ahora sí, escuchamos el himno a Nueva Chicago en la letra de Isabelino Espinosa por el Coro de la Innovación. Seguimos en La Voz de los Barrios, voz en la ciudad. Estamos con un amigo de la casa, el maestro Sergio Baldassini. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo viene la actividad del Coro de la Innovación de aquí a fin de año? Bueno, ahora justo me estás preguntando en el lugar donde vamos a cantar acá en el Cine El Plata, en Mataderos, invitados por la gente de Nueva Chicago. La verdad que muy contentos de poder ser parte de los festejos de los 102 años. Y bueno, y después vamos a cantar en un festival organizado por nosotros en la Asociación Vecinal Villa del Parque, ahí en Baigorria 3373, el 4 de agosto. Después el 1 de septiembre también, ahí en la vecinal, pero con la ayuda del Centro de Jubilados Carlos Gardel, que como todos los años, desde hace ya 2 o 3 años por lo menos, organizamos un concierto solidario para ayudar a escuelas rurales del Chaco, Santa Fe, Mendoza. Así que bueno, para nosotros también es un halago poder ser parte de un proyecto así, de poder ayudar a la gente. Así que bueno, para nosotros, y otra vez estar aparte con los jubilados de ese centro, que son fabulosos también. Así bueno, eso va a ser el 1 de septiembre. Después, en octubre, tenemos un festival en Luna Park, como desde el año 2007, que hacemos dentro del marco del Festival de Orquestas Juveniles que organiza Andrea Merenson. Así que bueno, el Coro de la Innovación va a ser parte nuevamente. Y probablemente después vayamos a Pinamar a cantar con algunos coros, eso está por confirmarse. Y a fin de año, en noviembre, la fiesta de fin de año de la vecinal, con todos los talleres, bueno, por supuesto el coro, pero además también taekwondo, salsa, y bueno, y todos los talleres que organiza la vecinal, que están muy muy lindos. Ahí en la vecinal talla fuerte la familia Espinosa, al parecer. Sí, acá estamos con el maestro, que venimos a cantar hoy el himno a Chicago, escrito por él hace ya bastantes años, y hoy tenemos el honor de poder cantarlo nosotros. Esperemos que lo hagamos bien, porque vino él a ver si estamos cantándolo bien. Así que bueno, espero que... En 1955, acá me están soplando que lo escribió. Y bueno, tenemos la fortuna de poder estar con el autor acá y poder hacer una versión nuestra. La verdad, para nosotros, un orgullo inmenso. ¿Cómo viene la nieta del hombre en el coro? Y ahí anda, haciendo los primeros pasos bien. Al principio estaba muy, porque ella empezó el año pasado, muy tímida. Y este año está, la verdad, que cada vez mejor. Y bueno, son chicos, hay que darles tiempo. Y lo lindo es que se sumen a esta experiencia y que empiecen de a poco a andar por la música, ¿no? Que es lo más lindo que hay. ¿Y cómo fue la experiencia de la música en Iguazú? Bien, la verdad que una experiencia bárbara. Tuvimos la posibilidad de bueno, compartir con 700 chicos de todo el mundo la posibilidad de cantar y tocar. Así que bueno, fue para nosotros, la verdad, que una alegría inmensa. Aparte estuvo mi hijo tocando también, así que bueno, fue la verdad que increíble. Bueno, Sergio, te pido que todas las informaciones y novedades del coro y de tus actividades nos las hagas comunicar y la vamos a difundir por nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias por la buena onda de siempre de ustedes, y bueno, seguimos en contacto entonces. Gracias. La voz de los barrios, desde el corazón de la Comuna 11, para toda la ciudad. Y ahora escuchamos en el Cine del Plata la presentación del Coro de la Innovación, dirigida por el maestro Sergio Baldassini. En primer lugar, el tango Grisel, de José María Contursi, luego Por qué te amo, de Sandro, y finalmente El viento trae una copla, de la Bersuit. Thank you. Tranquilo en el corazón, ya seguimos desde el corazón de la Comuna 11 hacia toda la ciudad. La noche del 1 de julio nuestro programa cruzó las fronteras. Luego de nuestra actividad en el cine El Plata, nos dirigimos a Villa Insuperable. A 4 cuadras de la General Paz nos recibió la agrupación Proyecto Centenario del Torito de Mataderos. Allí dialogamos con su referente y ex candidato presidencial, Carlos Pampillón. Estamos en Villa Insuperable en una cena de la oposición de Nueva Chicago y estamos con el líder Carlos Pampillón. ¿Cuál es tu agrupación, Carlos? Esta es la agrupación Proyecto Centenario de Nueva Chicago y somos la minoría en el club. Más que la oposición, somos la minoría. Obviamente con un proyecto diferente al que gobierna, ¿no? ¿Cómo está el club en estos momentos? Deportivamente mal. Y deportivamente mal, con un nuevo descenso, otra vez en la B Metropolitana, pero con una cantidad de gente no solo muy grande, sino muy pasional, que a pesar de las malas deportivas, vos ves, acá hay un grupo importante de socios de Nueva Chicago que están festejando el orgullo de ser hincha de Chicago, porque no hay muchos motivos actuales, sí históricos, sí de historia de nuestro club, pero no actuales como para estar de fiesta. Sin embargo, la pasión te mueve. Ayer hubo más de 500, 600 personas en plena calle para poder festejar, también esperando las 12 de la noche, algo insólito para un club que le está yendo tan mal en lo institucional y en lo deportivo, con tantos meses de sueldo atrasado a los empleados, a los jugadores, y bueno, evidentemente cosas que habrá que revertir, pero falta mucho. Las elecciones son recién en diciembre del año que viene, así que todavía no hay que estar hablando de eso. ¿Y las perspectivas deportivas para el 2013-2014? Y son una incertidumbre, hay que esperar el armado del equipo y siempre confiar en que lo hagan bien y que los jugadores respondan, que el cuerpo técnico responda y que ojalá logremos rápidamente un nuevo ascenso. Si algún día nos toca ser elegido por la gente, queremos que Chicago esté en el mejor lugar posible cuando lo tomemos, y no como algunos dicen que prefieren que esté mal para que los voten, ¿no? ¿Cuántos socios tiene el club aproximadamente en este momento? Y otra incertidumbre, porque el club da cero información. Y pasaste de 6.000 socios a 1.500, a 2.000, a 3.000, la verdad es que no se sabe. Pero hinchas muchos más. Hinchas son miles y miles, pero precisamos tener más participación para cambiarlo. Bueno, Carlos, muy linda la noche, te dejo festejar y a tus órdenes. Gracias a vos, ¿eh? No te vayas, porque seguimos en ¡La Voz de los Barrios! Seguimos desde el corazón de la Comuna 11 hacia toda la ciudad. El trío Manal, el legendario grupo de rock y blues de la década del 70, el Cream argentino, con Javier Martínez en batería, Alejandro Medina en bajo y Claudio Gavis en guitarra, nos trae de su primer disco Manal, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo sonrió, una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé cuando subiste a mi tren, mujer, que yo Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. Seguimos en La Voz de los Barrios, voz en la ciudad. Estamos con Ana Franceschini, que nos recibe amablemente en su casa para que nos cuente sobre su flamante libro La Cuna de Buenos Aires, de la editorial De los Cuatro Vientos. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes, muy bien, gracias, bienvenidos. Ana, nos detenemos en la Avenida de Mayo 1333, donde hubo un legendario diario de Buenos Aires. El diario Crítica, del famoso Natalio Botana, y que después lo sucedió su esposa, Salvadora Medina Honrubia de Botana. El diario fue un diario precursor, fue uno de los primeros multimedios, me atrevería a decir, porque tenía diario, hizo grabaciones, hacía conferencias, después incorporó consultorios médicos, asesoría jurídica. En el diario tenía deportes, incorporó el turf, tenía una sección dedicada, por ejemplo, al interior, a las provincias, que lo manejaba el periodista Jorge Newton. Después estaba, tenían una, ahí fue un hallazgo porque incorporaron una sección para las mujeres que hasta ese momento no habían sido contempladas en ningún periódico. Bueno, el crecimiento editorial fue maravilloso y fantástico porque creció varios cientos de miles la venta de ejemplares. Y lamentablemente la muerte primero de Botana y después las vicisitudes políticas del país hicieron que este diario decayera hasta su cierre, en los años 60. Claro, Botana lamentablemente fallece en un accidente automovilístico en Jujuy y lo sucede en la dirección de su diario su mujer, Salvadora, que era escritora de teatro, de libros, la llamaban la pasionaria argentina, ¿no? Por su ideología, por su compromiso social, bueno, muchísimas, una personalidad avasallante. Han hecho una película aquí sobre justamente la casa donde encontraron el cuadro de los frescos de Siqueiros, así que si hurgan por ahí van a tener mucha información. Bueno, Salvadora mantuvo lo más que pudo la dirección del diario, pero la coyuntura política del momento condujo a una expropiación del diario y se recuperó mucho tiempo después y ya no era lo mismo. Hubo mucha pérdida. La hija se fue a vivir a Europa y bueno, no hubo una continuidad. Lamentablemente el grupo Crítica quedó ahí mutilado.